pared. Miras a tus lados, no sabes qué hacer. Tienes ignorante, no sirve especular. La sociedad nos urbe, te tienes que informar. Eres un espía, asesino, ideología. Por todo hipnotismo, la mentira te comprende. Que te informas cuando solo te deformas. Soy consciente, siempre de mentir información. Nuestra línea del país de las maravillas. Paz y guerra, verdad y mentira. Al limpiar el país de las maravillas. Buenos y malos, policías y guerrillas. Al limpiar el país de las maravillas. Ricos y pobres, la verdad es la mentira. Al limpiar el país de las maravillas. Desorientada, perdida está. Es acatar y pensar. Abre los ojos y ve la realidad. De llorar, cura tus heridas y sale a luchar. Deja de bobadas, deja de llorar, cura tus heridas y sale a luchar.